Muy buenas noches, domingo 17 de marzo, nuevo capítulo de Todos los Peces, el pez, el número 89, si no me falla la memoria. Hoy vamos a estar leyendo algunas piezas literarias con la intervención en sus nombres o en su texto de animales. Sos un animal, capítulo número 89 de Todos los Peces, el pez. Continuamos con Fish Rock, ya seguimos. Bueno, vamos a comenzar con esta intervención literaria en Todos los Peces del Pez, extraído, ¿sí?, de un librito de cuentos, una selección hecha por Toiti Leiguarda, denominada Cuentos Ecológicos de la Madre Tierra, como para amar un poco más nuestro planeta. Este textito, cuento pequeño, breve, con intención o con apariencia de texto infantil, pero con intención y probablemente con aporte a un público muchísimo más amplio que ese. Denominado Sos un animal, nos dice: el grito me salió del alma. Sos un animal, Nacho. Sos una bestia peluda y primitiva. Por el suelo estaba desparramado lo que quedaba de un collar de mostacillas que yo había hecho. El bruto, por curiosear nada más, tiró demasiado fuerte de la tanza y ahí estaba mi collar por el piso. Perdóname, Paulita, intentó explicar, pero no lo dejé. Sos un animal, un pájaro de mal agüero, una lechuza. Por donde pasás siempre ocurre algo malo. Mirá lo que hiciste, le grité. Yo lloraba de rabia. Es que había trabajado toda la tarde, enhebrando las mostacillas del collar. Con paciencia combiné los colores y los tamaños. Pensaba regalárselo a mamá para el cumpleaños. Y justo cuando lo tenía casi listo, justo, el muy ganso le pega un tirón y todo al diablo. Sos un pavo, un burro, una mula. Y el pobre Nacho me miraba triste sin saber qué decir. No me pongas esa cara de perro aporreado, dice. Es que no me di cuenta, de veras, Paula, perdóname, no te creo ni medio. Sos falso como un gato. ¿Cómo no te vas a dar cuenta?, le decía yo, medio loca de rabia, juntando una por una las mostacillas mientras Nacho se disculpaba y me ayudaba. Lo hiciste a propósito. No, Paulita, te lo aseguro. Entonces fue de bruto, de puro animal que sos. Y mañana es el cumpleaños de mamá, grité desesperada. No voy a ir a jugar al fútbol, me dijo afligido. Me quedo para enhebrarlo de nuevo, perdóname una vez más. Y entonces me di cuenta de que el pobre Nacho estaba realmente arrepentido, si era capaz de semejante sacrificio, ¿no? Le quitaron el fulbito. O era que tal vez a mí se me había ido la mano con las cosas que le estaba diciendo. Creo que fue para disimular cuando le dije: bueno, después de todo, ser un animal no es algo tan malo. Fíjate, ellos se pelean como nosotros, pero nunca hicieron una guerra. Sí, además no tienen fronteras. Andá y decile a una paloma que te muestre el pasaporte. A los dos nos dio risa. ¿Y viste, Nacho, que las hembras nunca abandonan a sus hijitos hasta que no saben valerse por sí mismos? Ayer el diario hablaba de los chicos que trabajan y viven en la calle, sin familia. Me dio una pena. Nacho sacó de mi cajón una tanza nueva. Bueno, empecemos a enhebrar de una vez. A mí ya se me estaba pasando un poco el enojo y entre los dos, uno por cada punta, el trabajo se nos hacía bastante más rápido. Además, los animales no fuman, ni contaminan los mares, ni usan aerosoles, le dije a Nacho. Tampoco incendian los bosques, solo matan para poder vivir. Y comen cuando tienen hambre, y duermen cuando tienen sueño. Saben hibernar cuando hace frío, no se destruyen la vida como muchos hombres que viven peleando con su propia naturaleza. Ajá, la gente anda apurada y come poco. O come de más. Y no duerme. Y se emborracha. Cierto, Nacho. Fíjate, ellos tampoco se drogan. Y seguramente no tienen estrés. ¿Estrés? ¿Qué es?, le pregunté. Es algo así como un síndrome de adaptación. Tan presionada está la gente en su medio ambiente, que se exige y se cansa y se agota y se confunde. ¿Viste que por la televisión te hacen creer que si no tenés un auto pirulex, si no usas zapatillas fulanitas, si no comes hamburguesas Pepe, si no tomás cola loca o helados fresquete o si no fumás puchex, sos un pobre infeliz? Por eso debe ser que la gente corre y trabaja y se apura para comprarse todo y después termina tan cansada y confundida que no sabe cómo disfrutarlas. Y uno como un pavo se cree que así se alcanza la felicidad. No, como un pavo no. Los pavos son más vivos. Ellos viven su vida. No joroban a nadie. Tenés razón, Pauli. Después de todo, los animales cuidan más la tierra que nosotros. Ajá. Saben que es su casa. Fíjate que entre ellos han creado un equilibrio ecológico. Y la lechuza mata ratas, el sapo come insectos. Pensar que los hombres los cazan y exterminan sin razón. Sí. Y también son los hombres quienes ensucian los mares y contaminan el aire. Y no les importa ni medio. ¿Sabías, Nacho, que una micropila de reloj, de radio o de jueguito puede matar un árbol? ¿Te das cuenta? Y las tiramos por ahí. Como si tal cosa. Mirá que somos animales. Animales. No, ellos no harían una cosa así. A esta altura el collar ya estaba terminado. Y yo ya me había olvidado de mi bronca. Del enojo y de la discusión. No valía la pena pelearnos por esto, ¿no? Me dijo Nacho mientras se aprontaba para ir a jugar al fútbol. Tenés razón, le respondí con una sonrisa. Pero la próxima vez que rompas mis cosas, te voy a insultar en serio. Mirá, fíjate, te voy a decir, sos un pobre tipo inadaptado, con su vista y con estrés. Y a los dos nos dio un ataque de risa. Esto es Bullpen, espíritu animal. The climax.

Si solés nadar en las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas, que son los límites de tu imaginación, querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá, todos los peces el pez. Domingos 21 horas. Por Mosh Radio. Bien, eso que escuchábamos recién era en primera instancia a El Flaco Spinetta haciendo desde Almendra. Vete de mí, cuervo negro. A continuación, al instante de que finalice esa canción, lo que escuchábamos era a la gente finlandesa de Sonata Ártica haciendo Wolfram Raven. A propósito, lo que auspició, probablemente lo que... Yo creo que en cada obra literaria o musical en la que uno ve la figura del cuervo, es inevitable, por lo menos para mí, no vincularla, no asociarlo, ¿no?, a la obra de Edgar Allan Poe. Por eso es que uno hablaba de lo que probablemente sería influencia a posteriori en esas canciones. No obstante esto, vamos a contar un poquito acerca de este muchacho y auspiciará de modo consecutivo la siguiente canción. Decíamos, Edgar Allan Poe, ¿no? El escritor norteamericano Edgar Allan Poe, 1809-1849, 40 años ha vivido nomás. Es uno de los más importantes e influyentes en la historia de la literatura. No solo porque compuso algunos cuentos inolvidables, sino también porque produjo importantes reflexiones sobre la literatura a través de sus artículos periodísticos. Como cuentista, Poe se dedicó particularmente a la escritura de relatos fantásticos, cuyo efecto radica en un singular tratamiento de lo sobrenatural y en el desarrollo de diversos temas característicos de la narrativa de terror, ¿sí? Ejemplos de estos: fantasías extrañas, rarezas psicológicas. Es muy fuerte el aporte que él hace desde eso. Para mí, un continuador de lo que vendría a ser el rubro, si se quiere, de Edgar Allan Poe, puede ser Howard Phillips Lovecraft, en las mismas tierras, en la misma lengua. Es un género en el cual Estados Unidos, por ahí, parecería medio cabecera. Por ahí Estados Unidos no goza de la literatura más prolífera, comparado por ahí con otros países europeos. Sí, una cuestión de cantidad de siglos también de escrituras, pero en lo que respecta a este género, sí, terror, misterio, suspenso, creo que es de los más relevantes, de la mano de Poe y de lo que vendría a ser por ahí una especie de continuador con su aporte completamente novedoso, pero con la misma línea terrorífica, Howard Phillips Lovecraft. Bien, decíamos entonces, fantasías extrañas, rarezas psicológicas. Entre ellos se destacan La caída de la casa Usher, El corazón del ator, El gato negro, el poema, ¿no?, que acabamos de leer, El cuervo, y William Wilson, muchos de los cuales son integrantes obligados de toda antología de los cuentos. Además, Poe es considerado el creador del relato detectivesco, que daría origen al cuento y la novela policiales en la segunda mitad del siglo XIX. Género del cual ha dejado tres testimonios notables: Los crímenes de la calle Morgan, El misterio de Mary Rochette, y La carta robada. Poe ha escrito también poemas, ¿sí? Lo mencionábamos recién, en el caso del cuervo, y la novela de aventuras Narración de Arthur Gordon Pym, en 1838. En su relación con su actividad crítica, Poe escribió una gran cantidad de ensayos que estaban vinculados con su producción específicamente literaria. Su definición y caracterización del cuento y su método de composición poética son fundamentales. En ambos casos, Poe alcanza un alto nivel de reflexión teórica. No menos importante o menos importancia tienen los ensayos donde se desarrolla su teoría sobre la capacidad de observación, análisis y deducción, que él mismo lleva a la práctica en sus relatos. Si bien a lo largo de su vida Pou conoció el éxito solo en cortos periodos, sobre todo porque cierta irregularidad en sus costumbres resultó un obstáculo para concretar alguno de sus proyectos más importantes, como fundar y dirigir su propia revista literaria, inmediatamente después de su temprana muerte comenzó a valorarse merecidamente su obra. Tanto los comentarios de sus contemporáneos como la influencia ejercida por sus textos en los nuevos escritores contribuyeron a crear un mito en el que los límites entre la obra y la biografía son difusos, pero que, indiscutiblemente, surge de una de las figuras de artista más apasionantes del siglo pasado. Murió, si no recuerdo, de cirrosis o algo en relación o como consecuencia de las grandes ingestas de alcohol. Creo que murió en el baño de un bar, si no recuerdo mal. El loco Pou. El escarabajo de oro. El escarabajo de oro, relato por el cual su autor ganó un concurso literario, fue publicado en sucesivas entregas. A modo de premio, en el periódico Dollar Newspaper entre el 21 y el 28 de junio de 1843. Como señala el escritor argentino Julio Cortázar, este relato es seguramente el más popular, entre comillas, de Pou. Pues la enorme latitud de su interés abarca todas las edades y niveles mentales. En El escarabajo de oro, Pou combina dos vertientes centrales de su narrativa, desarrolladas previamente en otros textos. Por un lado, la atmósfera misteriosa de ciertos cuentos fantásticos, cuyo protagonista parece estar siempre al borde de la locura. Por otro lado, la vertiente detectivesca, que ya ensayará con fortuna en algunos cuentos policiales y que, en este caso, se manifiesta a través de la exposición del método analítico-deductivo en el que Pou exhibe todo su ingenio. La combinación de estas dos vertientes no produce, sin embargo, ni un relato fantástico ni uno detectivesco. La mezcla de recursos da lugar, en cambio, a un relato de misterio construido sobre la base de suspenso, la aventura y el enigma. De esta manera, el autor juega con las distintas expectativas de los lectores. Al tiempo que les propone claves para interpretar lo que leen, la originalidad de El escarabajo de oro radica precisamente en que la historia se mueve en terrenos diferentes, uno fantasioso y el otro lógico, que, teniendo en cuenta la época en la que fue escrito, no eran aún demasiado familiares y discernibles para el público. Lo que muestra este relato, entonces, es el modo en el que Pou experimentaba con los temas, los recursos y las posibilidades de la narrativa de ficción, aprovechando al máximo sus posibilidades y sorprendiendo a los lectores con tramas que, aún hoy, mantienen intacta su eficacia. Insoslayables para cualquier aficionado de la literatura, los textos de Pou, y en especial El escarabajo de oro, dan cuenta de un momento literario fundamental en el siglo pasado, de una teoría del cuento que influyó en las creaciones posteriores y, sobre todo, de una pasión por escribir que estimula la lectura. Como escribe el mismo Edgar Allan Poe, en uno de sus ensayos más conocidos, este tipo de relatos permite al autor desarrollar plenamente su propósito, sea cual fuere. Durante la hora de lectura, el alma del lector está sometida a la voluntad de aquel y no actúan influencias externas o intrínsecas, resultantes del cansancio o la interrupción. No vamos a leer El escarabajo de oro, es una propuesta que vamos a sugerir o una sugerencia a quien esté oyendo esto, pero sí, vamos a caer nuevamente en una canción. Si hablamos de escarabajo, tenemos que hablar de los Beatles, ¿sí? Y otro animalito, Hey Bulldog. Yes. say. Cerrando, calculo, este capítulo de todos los peces del pez, no creo que queden muchos minutos más. Vamos a hacer una pequeña entreguita más de algo literario y ir cerrando con música. Esto es una canción muy interesante, no va a ser cantada, descuiden, hoy podría, ¿no? Voy a ir viendo. Pero al principio vamos a leer, es una lírica propia, que por qué no tiene que ver, por qué no se ve interesada y afectada por la temática que venimos planteando, de algún modo. Como punto número uno, la intervención y la experiencia, ¿sí? La aparición de animales en nombres y en obras literarias, del aspecto que sea. Hemos leído un cuento, hemos leído poema y hemos propuesto una novela. Pero con los detalles, por ejemplo, del primer cuento que leímos, ¿no? El cuento aparentemente para niños, sos un animal o sos una bestia, sos un animal, era el nombre. Donde claramente vemos un animal que se ofrece como mínimo menos perjudicial para la experiencia en este planeta Tierra, ¿sí? Buscamos en los cielos, en los mares, en los sueños, la existencia de otros seres o de exóticas especies. Lo insensato es que esto hacemos mientras nos cagamos en los que tenemos. ¿No será soñemos parques que ya hemos tenido antes? Se pregunta. Ando buscando algún hilo perdido entre lo añorado y lo acontecido. Es la cabeza de un ángel, es la cabeza, un ángel murió. Si acaso no eres culpable, quizás culpable sea yo. ¿Será por lo temeroso que es el hombre malicioso? Y recibirá con balas para luego amar sus alas. Al ángel que, por hermoso, se le pondrá algo que lo vea peligroso. Las armas son para usarlas por las buenas, por las malas. Quizás una pequeña dedicatoria al ocultamiento constante, decidido y eterno, o a la inexistencia del unicornio. Estamos para cerrar ya, ¿no, Mati? ¿Qué hora es? Faltan 10. Vamos a escuchar una canción más y vamos a ver si cerramos. ¿Seguimos con los animales? ¿Seguimos con los bichos? Vamos con un perro ahora, ¿sí? Un perro de descendencia española. Perro andaluz, se lo gira. Thank you. Estamos al aire, ¿sí? Eso indica la luz roja. La luz roja medio cabarulera, que en algún momento fue verde. El rojo en realidad tiende a indicar parate, ¿no? En el semáforo. Es raro, ¿no? Es tipo vía libre. Es como que quedas medio igual. Yo no sé manejar. Y alguna vez hace no mucho aprendí gracias a su amigo Juancito. A propósito, ¿está actualmente? ¿No está más? Está viajando. Me enseñó, lo hemos puesto acá al aire, la onda verde, que era algo que no había logrado entender yo jamás. Bien, esto fue todo Los Peces del Pez. Divertido, lindo, distinto. Aportes literarios, música linda, todo con la intervención, la aparición de ánimas, de animalitos. Y algunos mensajitos ahí como para considerar, ¿sí? Acerca de lo que es la intervención de ellos y la nuestra propia de la especie humana, que por lo menos fue señalada desde los aspectos menos positivos, seguramente. Nos vemos la semana que viene, probablemente con un radioteatro. Vamos a volver después de mucho tiempo. Vamos a ver si nos ponemos las pilas y lo terminamos esta semana. Es la gloria o la nada. La semana que viene o radioteatro o radioterapia. Porque si no lo termino voy a estar muy triste, probablemente por otras cosas. Es una vorágine y consecución de actos y de hechos y de eventos que pueden suceder, que van a hacer que termine muy bien o muy mal. Si termina todo muy bien, eso es lo que vamos a ir a buscar. La semana que viene lo tenemos a Peinocho, ¿sí? Vamos a hablar de un sujeto. Qué pobre. Mentía. Y se le caía el cabello. No le crecía la nariz. Pero en definitiva, era de madera y no tenía corazón. Cualquier relación con alguna situación propia de nuestra actualidad. Sí, es a propósito. Nos vemos la semana que viene, chicos. Buena semana. Espacio publicitario.